Por supuesto que todos estamos de acuerdo con el tema de la garrafa y de darle una mano a la gente que está en los barrios y que no pueda llegarse a buscar la garrafa a la planta. Pero también hay algunas cuestiones que deberían ser tratadas en otro ámbito. Entiendo que a veces las resoluciones tienen una mayor visibilidad a partir de la de que podemos hablarlo desde acá y manifestarlo, pero bueno, sí hay una referencia a una empresa, eso es anómalo, así que deberíamos trabajarlo en comisión. También se hizo referencia recién a un proyecto de ordenanza que hicimos en su momento, que se llamaba Precios Cuidados Cañuelas, que ahora nos estamos dando cuenta que hay que hacer un control de precios, ¿verdad? Porque si no los precios se disparan de una manera exorbitante, como todos sabemos. Pero bueno, fue archivado en ese momento esta cuestión, así que bueno, pretenderíamos que este tipo de ordenanzas vayan, pero que se le dé curso rápidamente y que no vayan al archivo como pasó oportunamente en ese momento.